Mi nombre es Emanuel Pérez Contreras y en este primer episodio les presentaremos los podcasts en la educación en tiempos de pandemia como tema de análisis. Existen distintos factores que a lo largo de la historia han alterado prácticas sociales en distintos ámbitos de las comunidades, tal es el caso de las guerras, hambrunas y pestes. El caso más reciente es la propagación del virus SARS-CoV-2, que hasta la actualidad sigue causando modificaciones en las rutinas humanas. Uno de los ámbitos afectados fue la educación, porque debido a las medidas sanitarias que se implementaron, se iniciaron clases a distancia en todos los niveles educativos. La importancia de la educación es impensable, puesto que es la base del progreso de la sociedad y de la economía global. A partir de esta alteración, se tuvo necesidad de dar una educación a distancia. Esto significó un gran reto para docentes, estudiantes y sus familias. Quedó claramente evidenciado que existe una desigualdad económica y de acceso a Internet en gran parte de la población estudiantil. Es por esto que en el ámbito educativo se empezaron a considerar y utilizar algunas herramientas tecnológicas y digitales, como los blogs y los podcasts, los cuales se definen como archivos de audio que pueden contener información específica para dar a conocer a los usuarios contenidos específicos. El uso de estas herramientas representó para los actores educativos un proceso complicado de adaptación, ya que hasta antes de la pandemia era muy bajo el nivel de uso de estos recursos tecnológicos. A continuación, el maestro Francisco les presentará las ventajas y desventajas de los podcasts en la educación en tiempos de pandemia. Características de los podcasts. En el caso de los podcasts educativos, se pueden enumerar algunas características específicas que dan una identidad sin igual a este recurso como herramienta educativa. Pueden ser consultados desde distintos móviles. Pueden ser alojados en distintas plataformas. Se pueden pagar para que sean distribuidos de manera comercial. Son audioblogs. Pueden estar disponibles de forma gratuita o por un costo. Los archivos de audio pueden estar en distintos formatos. Utilizan una estructura web hipertextual. Son parte de la web 2.0. Pueden ser consultados y descargados de forma ilimitada. Suelen ser clips de audio de poca o media duración. Ventajas de los podcasts en educación en tiempos de pandemia. Expandir tus ideas gratis. Posicionarte como experto. Conectar con tus alumnos y potencialmente alumnos extranjeros. Facilidad de producción. Disponibilidad de contenidos en cualquier momento y lugar. Crea una comunidad. Supera barreras. Recibe información. Diversifica los recursos de enseñanza. Y como streaming, promueve el aprendizaje. Algunas desventajas del podcast en educación en tiempos de pandemia. La desigualdad tecnológica. El conocimiento de estrategias didácticas ajustadas a la tecnología educativa, la inmediata adaptación de los contenidos de la asignatura, el manejo del software y se requiere una conexión al Internet. Algunas desventajas, mucho más, es la paga. A continuación, entraremos con el maestro Gustavo con la conclusión. Muchas gracias, compañeros. Por esto, comprender las especificaciones de los podcasts educativos nos permite determinar la manera en que utilizaremos los archivos de audio y video para cumplir con el objetivo de mejorar y reforzar las acciones educativas de enseñanza y aprendizaje. Por esto, se constituye como un servicio con potencialidades para la educación por la posibilidad de transferir y reproducir en formato de audio y de video. El podcasting permite variables para implementar proyectos, mejorar la comunicación docente-alumno, fomentar el aprendizaje autodidacta y trabajo colaborativo. Esto ha permitido al estudiante afrontar de forma reflexiva los contenidos de sus propias asignaturas, seleccionando la mejor opción con distintos formatos audiovisuales, fomentando el pensamiento crítico del estudiante. También representa una responsabilidad al conocer el funcionamiento y alcance para explotar al máximo los beneficios de esta herramienta tecnológica. Estos complementos tecnológicos educativos, desarrollados de forma específica, han modificado las capacidades de lectura y escritura, que en el sector educativo tienen una importancia relevante en el cuidado de la ortografía y la sintaxis. También han favorecido ambientes educativos, diseño de estrategias, colaboración, descubrimiento, imaginación, creatividad, corresponsabilidad, en un proceso de transformación y de reinvención de la práctica docente. Muchas gracias.